Primero de Samuel, capítulo 9. Primero de Samuel, capítulo 9. Dios tiene propósitos especiales para la vida de cada uno de sus escogidos. Dios tiene propósitos especiales para la vida de cada uno de nosotros, de los que Él ha escogido. Y Él va a cumplir esos propósitos de muchas maneras. Este es un capítulo maravilloso donde vamos a ver cómo el propósito que Dios tenía para cumplir en la vida de Saúl lo hizo progresar a través de diferentes circunstancias. Hoy vamos a ver 5 cosas diferentes que Dios usó en la vida del rey Saúl, o del que iba a convertirse en el primer rey de Israel, el rey Saúl, para avanzar, para progresar sus propósitos. ¿Ok? Entonces, vamos a pedirle al Señor en una oración que nos guíe a través del estudio de este pasaje de la Escritura. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias porque podemos abrir la Biblia en esta noche y queremos darte gracias porque tu palabra es tu verdad, Señor. Para nuestras vidas siempre hay una palabra de consejo, de sabiduría a través de la Escritura para darnos aliento, Señor, en nuestro peregrinaje espiritual sobre el mundo, en lo que llegamos al cielo contigo. Ahora pedimos que bendigas tu palabra con tu Espíritu Santo y que Jesucristo resplandezca en esta enseñanza, Señor, en nuestros corazones, en cuyo nombre oramos. Amén. En la serie de enseñanzas que hemos estado teniendo acerca del primero de Samuel, hemos visto cómo el pueblo de Israel estuvo gobernado por lo que se llamaban jueces, que eran líderes espirituales y militares en tiempos de guerra. Y vimos la semana pasada cómo el pueblo de Israel pidió un rey, ¿se acuerdan? Pidió un rey, como diciendo, ya no queremos que Samuel gobierne sobre nosotros. Y Dios le dice a Samuel, no te preocupes, no te rechazan a ti, a mí es al que me rechazan, porque yo soy el rey de ellos. Ahora vamos a ver cómo, y se acuerdan que la enseñanza terminó donde Dios le dice a Samuel, diles que se los voy a conceder, les voy a dar el rey. Ahora vamos a ver cómo empieza Dios a responder esa oración, ¿ok? A través de un hombre joven que se llamaba Saúl. Dice en los primeros versículos del capítulo 9, primero de Samuel 9. Había un hombre de la tribu de Benjamín, muy respetado, cuyo nombre era Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, también benjaminita. Tenía un hijo llamado Saúl, que era buen mozo y apuesto como ningún otro israelita, tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. En cierta ocasión se extraviaron las burras de su padre Quis, y éste le dijo a Saúl, toma uno de los criados y ve a buscar las burras. Número uno, aquí tenemos, los primeros versículos nos presentan el escenario. Aquí está un hombre que se llama Saúl, y se nos dice todo su trasfondo familiar, para que quede bien claro de dónde venía. En el pueblo de Israel había 12 tribus. ¿Cuántas tribus? 12. Esas 12 tribus, la tribu más pequeña y más insignificante era la tribu de Benjamín. Tienen que recordar eso. La tribu más pequeña de las 12 era la tribu de Benjamín, y eso era porque casi fue exterminada. Para los que recuerdan, en el libro de los jueces, se nos narra en los últimos capítulos del libro de los jueces cómo una vez los de Benjamín se portaron tan mal, tan pervertidamente, que todas las 11 tribus demás se juntaron para poner una sanción a un pequeño pueblo que había cometido unos actos criminales horripilantes. Y en lugar de que los de Benjamín entregaran a los criminales, todos los de Benjamín se pusieron de acuerdo para defender. Eran tan graves los delitos que había los que habían cometido esos delincuentes, que eran comparables con los de Sodoma y Gomorra. Pero todos los de Benjamín los defendieron, y por causa de eso, las 11 tribus restantes pelearon contra ellos y casi los aniquilan. Quedaron unos poquitos cientos de benjaminitas. Así que ser de la tribu de Benjamín era ser del pueblo más pequeño de Israel, ¿me entienden? Y eso era un simbolismo en Israel, porque que Dios escogiera a alguien de Benjamín ya quería decir algo. Que Dios se fijaba en los menos calificados. ¿Me entiende? Los de Benjamín tenían esa reputación de haber sido los más despreciables entre los dos, entre las 12 tribus por aquellos actos que habían cometido, similares a los de Sodoma y Gomorra. Y que Dios escogiera a uno de Benjamín era una señal de la gracia de Dios. ¿Me entienden? Porque Dios escoge a los menos calificados. Es como si escogiéramos a alguien para una noble tarea, digamos que para ser el embajador de un país, y escogieran a un exdelincuente asesino. O sea, uno dice, no, pues es que se buscan a las personas más ilustres para estar en los puestos de autoridad. Pero Dios puso sus ojos en uno de Benjamín, para demostrar que era por gracia. Ahora, aquí se nos dice que este hombre era sobresaliente porque era tan alto, en el versículo 2, y dice que era buen mozo, apuesto como ningún otro israelita. O sea que a la vista de los ojos, este joven era impresionante. Porque dice que él era más alto, dice que el israelita más alto de todos los israelitas, a él le llegaba a los hombros. O sea que de los hombros llegaban todos los israelitas. O sea que él veía a todos los israelitas para abajo. ¿Se dan cuenta? Era un tipazo. Yo digo que mediría como unos 6'3". ¿Me entiende? En el país de los liliputenses, ahí de los chapines o los mexicanos así chaparritos. Era un hombre alto, joven, dice que era buen mozo y apuesto. Como dicen vulgarmente, le llenaba el ojo a cualquiera, o sea, impresionable. Bueno, y empieza el relato diciendo que todo este relato de cómo Dios va a elegir al rey Saúl empieza porque se le pierden las burras a su papá. Se le pierden las burras a su papá. Lección número 1. Cuando Dios está empezando a avanzar los propósitos en los escogidos, una de las cosas que Él usa para avanzar sus propósitos en la vida de sus escogidos son los problemas. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que empiezan a suceder problemas? ¿Y qué hace uno cuando vienen los problemas? Se enoja, se queja y dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Adelantándoles al final de la historia, al final de este capítulo vamos a ver cómo el profeta Samuel le va a decir a él que él es el rey escogido de Israel. Y toda la historia comienza porque se le pierden las burras a su papá y pues tiene que mandar a alguien a buscarlas. Y órale, vete a buscar a los burros. ¿Por qué me miran así? A los burros de verdad. A los burros de verdad. ¿Alguna vez se te han perdido las llaves cuando más prisa tenías? ¿Alguna vez te paró la patrulla cuando menos te lo esperabas? ¿Alguna vez, o sea, piensa, cuántas veces nosotros por carecer de visión espiritual nos empiezan a pasar problemas que no le hallamos explicación y lo único que vemos es quejarnos? Hablé hace no mucho con una persona que está teniendo problemas de salud persistentes uno tras otro y me decía, pastor, ¿por qué Dios se ensaña conmigo? Me decía, ¿por qué? Dígame, ¿qué grave pecado he cometido para que Dios me trate así? Y yo trataba de ayudarle a no perder su confianza. Yo le decía, no, los problemas no siempre son castigos. A veces son formas a través de las cuales Dios avanza sus propósitos en nuestras vidas. No seamos cortos de vista. Y ayudamos y fortalezcamos nuestros corazones cuando las cosas se salen de nuestro control y vienen los problemas inesperados, confiando en que si Dios nos ha escogido, es porque Él tiene propósitos y Él va a usar todas las cosas para provecho de los que aman a Dios, aquellos que han sido llamados conforme a su propósito, Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Si tú eres una persona que Dios ha escogido, Él tiene propósitos especiales para ti. Y va a usar hasta los problemas para progresar sus propósitos. Tal vez tú dirás, pero yo que... Y empiezas a citar tus problemas. Y le puedes tú a contar a Dios todos los problemas que tú crees que hacen imposible que tu vida pueda progresar. Pero no pienses así. Piensa que los problemas que están pasando son parte del plan de Dios para cumplir sus propósitos en tu vida. Así que la primera cosa que vemos en este pasaje que Dios usa para avanzar sus propósitos en nuestras vidas, ¿qué es? Los problemas, ¿verdad? Vamos a leer del versículo 4 hasta el versículo 10. Dice, y la segunda cosa que vamos a ver aquí que Dios usa para avanzar sus propósitos en nosotros son los consejos de otras personas. Los consejos. Dice ahí, Saúl y el criado se fueron y cruzaron la sierra de Efraín hasta pasar por la región de Salisá, pero no las encontraron. Pasaron también por la región de Salín y después por el territorio de Benjamín, pero tampoco allí las encontraron. Cuando llegaron al territorio de Suf, Saúl le dijo al criado que lo acompañaba, «¡Vámonos! ¡Debemos regresar! No sea que mi padre comience a preocuparse más por nosotros que por las burras». O sea, aquí se nos va diciendo, estamos en el versículo 5, que empezaron a buscar las burras y se fueron de un lugar a otro, de un lugar a otro, y se empezaron a alejar. Alejar y alejar y alejar, y no encontraban las burras. El problema se hizo grande. Llegó el momento en que Saúl dijo, no, ¿sabes qué? Ahora mi papá va a estar preocupado por nosotros. Mejor vamos a regresarnos, le dice. Versículo 6. El criado le contestó, en este pueblo vive un hombre de Dios que es muy famoso. Todo lo que dice se cumple sin falta. ¿Por qué no vamos allá? A lo mejor nos indique el camino que debemos de seguir, que debemos seguir. Pregunta, ¿quién aconseja a quién? Ok, el papá de Saúl tenía burras, que eran los vehículos de carga de aquel tiempo, entendámoslo así. Hoy diríamos que tendría camionetas, ¿me entiende? Y entonces, Saúl era el heredero, el hijo, ¿me entiende? Y tenían criados. Y el criado le da consejos al hijo del dueño. Y observen la respuesta. ¿Estás loco? ¿Tú qué me vas a enseñar a mí? Le dijo Saúl. Además, eres un criado. ¿Eso le dijo? Eso no dice la Biblia, ¿verdad? Dice, pero si vamos, ¿qué le podemos llevar? Preguntó Saúl. En las alforjas no nos queda nada de comer, ni tenemos ningún regalo que ofrecerle. Aquí tengo casi 3 gramos de plata, respondió el criado. Se los puedo dar al hombre de Dios para que nos indique el camino. Antiguamente, cuando alguien en Israel iba a consultar a Dios, solía decir, vamos a ver al vidente. Porque así se le llamaba entonces al que ahora se le llama profeta. Y dijo Saúl, estás loco. ¿Eso dice? No. ¿Qué dijo? Muy bien, vamos. Dicho eso, se dirigieron al pueblo donde vivía el hombre de Dios. Segunda cosa, Dios usa a veces el consejo de gente sencilla, a la que a veces nosotros podríamos vernos tentados a no hacerle caso, para darnos consejos para avanzar sus propósitos. Fíjense. Aquí vemos al criado de Saúl dándole un consejo. ¿Y qué hace Saúl? ¿Lo despreció? Hay veces que Dios te va a cruzar en el camino personas que te conocen, que son de una condición más baja que la tuya en alguna manera. Puede ser que tengan menos educación que la tuya, menos nivel económico que el tuyo. En alguna manera tú te vas a ver tentado a pensar menos, a pensar de ellos con menosprecio. ¿Sí me doy a entender? Pero puede ser que Dios use su consejo. Por eso no deberíamos de rechazar el consejo por la gente de la que viene, sino debemos evaluar si el consejo es bueno o es malo. ¿Me entiende? Si tiene algo de razón o de justicia o de sabiduría. ¿Saben que Dios a veces usa hasta las personas que no son creyentes para darnos buenos consejos? Si no, ¿por qué vamos con los doctores? Si muchos de ellos ni creyentes son. ¿Por qué les hacemos caso? Porque creemos que el consejo que nos van a dar puede ser provechoso, ¿o no? ¿Pero son los únicos? Dios puede usar a muchas personas. Yo recuerdo gente que me ha dado buenos consejos y yo diría, ay, pero este a mí qué me va a enseñar. Pero si aprendemos de Saúl, entonces vamos a estar agradecidos. Así que vamos a dedicar un momento para hacer una pequeña oración, cada uno de nosotros, y a darle gracias a Dios por alguien que es sencillo. Quizás es uno de tus hijos o de tus hijas a la que tú puedes decir, ay, pero pues este qué me va a decir a mí. Quizás es un hermano menor, quizás es un empleado o un compañero de trabajo al que tú, pues, no has considerado como alguien de valor. Pero vamos a tomar un momento y vamos a pensar en alguien que quizás Dios va a poner en nuestra mente, por el cual le vamos a dar gracias. Y también le vamos a pedir que nos dé la humildad para recibir el consejo. Así que cierre sus ojos y empiece a orar cada uno en su corazón. Empiece a pedirle a Dios que le ayude a ver las personas humildes que Él manda a su vida para mandarle consejos y a darle gracias. Cada quien empiece a darle gracias a Dios ahí por la gente sencilla que hay a su alrededor. Señor, te damos gracias porque Jesucristo se hizo un hombre y entre hombres se hizo un siervo. Y Él fue el hombre más sabio del mundo y muchos lo menospreciaron, pero Él es un ejemplo de que hay gente humilde y sencilla en el mundo que tú envías para hablarnos la verdad en amor. Danos la capacidad para no despreciar ese consejo, Señor. Porque a veces tú estás avanzando tu propósito en nosotros y usas a la gente sencilla. Te pedimos perdón por las veces que hemos reaccionado con soberbia, por menospreciar el consejo de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos o de nuestros padres por ser ancianos. Y te agradecemos por tu paciencia. En el nombre de Jesús, amén. Tercera cosa que Dios usa para avanzar sus propósitos en nosotros. Número uno, ¿qué era? Número dos, consejos de gente sencilla, ¿verdad? Número tres, coincidencias. Otra vez, las coincidencias. Fíjense bien, versículo 11 hasta el 22. Esta es la parte más larga. Subían por la cuesta de la ciudad cuando se encontraron con unas jóvenes que iban a sacar agua. Fíjense bien, esto parece una coincidencia, ¿no? Van por el cerro y ahí van unas muchachas, unas doncellas, jóvenes o vírgenes, dicen otras Biblias. Iban a sacar agua. O sea que no andaban buscando muchachos, ¿verdad que no? Les preguntaron, ¿se encuentra por aquí el vidente? Fíjense lo que van a decir. Ellos andaban buscando ahora al vidente, que en realidad es el profeta Samuel, pero ellos ni sabían, nomás habían oído. ¿Me entiende? Es más, Saúl ni sabía, si no hubiera sido por su criado. Si pues hay que buscar al vidente. Bueno, pues dale, y se le dieron, imagínense. Y se encuentran unas muchachas. Oigan, ¿ustedes saben del vidente? Y ellas dicen, sí. Está más adelante, contestaron ellas. Dense prisa que acaba de llegar a la ciudad y el pueblo va a ofrecer un sacrificio en el santuario del cerro. Como quien dice, lo acabamos de ver, ¿verdad? Y luego dice, 13. Cuando entren en la ciudad lo encontrarán. Si llegan antes de que suba al santuario para comer, la gente no empezará a comer hasta que él llegue, pues primero tienen que bendecir el sacrificio y luego los invitados comerán. Así que vayan de inmediato, que hoy mismo lo van a encontrar. Recuerden que en los tiempos del Antiguo Testamento había diferentes tipos de sacrificios de animales. Todos los sacrificios de animales se le ofrecían a Dios, pero unos sacrificios se le ofrecían completamente a Dios y el animal se quedaba en manos de los sacerdotes o el animal era quemado, pero otros sacrificios solo se sacrificaba en nombre de Dios y la carne la gente se la comía en una fiesta de compañerismo, por así decirlo. Este es un ejemplo de eso. La villa va a sacrificar un animal para glorificar a Dios. Invitaron al profeta a venir porque era el sacerdote, el único autorizado para ofrecer el sacrificio. Y una vez hecho el sacrificio en honor a Dios, Dios compartía la alegría dejando que se comieran la carne del animal. ¿Me entiende? Así que el barbecue es bíblico, ya ve. Y dice ahí, si seguimos leyendo, en el versículo 14, Saúl y su criado se dirigieron entonces a la ciudad. Iban entrando cuando Samuel, ¿qué pasó? se encontró con, qué coincidencia, ¿no? Segunda, primero las muchachas les dicen, no, para allá, no, para allá, y ahorita va a llegar. Bueno, gracias. Ay, qué buena suerte, a lo mejor pensaron ellos. Y luego se fueron caminando para allá y se encuentran un viejito, ahí con bastón. Ahora, acuérdense que ellos no lo conocen. Aquí el narrador a nosotros los lectores nos revela que era Samuel, ¿correcto? Vamos a leer. Dice entonces, en el 15, un día antes de que Saúl llegara, el Señor le había hecho esta revelación a Samuel. Fíjense bien, cómo Dios, un día antes de que Samuel se encuentre con él, o sea, cuando todavía andan buscando las burras, el Señor, quizás Samuel estaba orando, no lo sabemos, pero le dice, Samuel, le dice, ¿qué pasó, Señor? Le dice, mañana a esta hora te voy a enviar a un hombre de la tierra de Benjamín. Fíjese bien, ¿se da cuenta? ¿Qué le está diciendo el Señor a Samuel? Yo te lo voy a traer. Si le hubieran preguntado a Saúl, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hubiera dicho? ¿Qué hubiera dicho? ¿Buscando qué? Las burras. Entonces, conecten los puntos. ¿Quién hizo que las burras se perdieran? ¿Se dan cuenta? Eso fue lo que Dios usó para hacerlo llegar al profeta. ¿Cuántas veces Dios te ha metido en problemas, te ha hecho perder cosas, para que a través de una cadena de eventos te terminó conectando? Primero te hizo abrir tus oídos a gente humilde y luego te va a conectar a través de muchas coincidencias con un hombre o una mujer de Dios que te van a decir algo que tú ni sabías. Aquí es un ejemplo de eso. Saúl pensaba que era coincidencia, pero Jehová le está diciendo a Samuel, yo te lo voy a traer, y es de Benjamín, para que no te confundas. Como diciendo, este territorio es de Efraín, aquí no viven los de Benjamín, viven hasta por allá. Yo te lo voy a traer, para que te pongas buce. Es como si dijeran aquí, yo le voy a traer un etíope aquí. ¿Un etíope? O yo le voy a traer uno de Eritrea. Una vez me encontré uno de Eritrea ahí en San Francisco. Me metí a un Starbucks a comprar un café y tenía un acento raro. Y yo también, yo creo, porque me dijo, ¿de dónde eres? Me dijo, mexicano, le dije. Y tú le dices, de Eritrea, me dijo. ¿De Eritrea? Dice, ya sé que nadie sabe dónde es eso. Le dije, yo sí sé. Ah. Sí, ahí por Somalia, le dije. Ah, me dijo, sí sabes. Coincidió que leía hace poquito de eso, ¿verdad? Que yo muy... Es muy raro que se hubiera encontrado uno de Benjamín, que eran poca gente en los territorios ahí donde ellos iban a andar. Sigamos leyendo. Y eso es lo que Dios le va a decir a Samuel antes que ni siquiera Saúl llegara, un día antes. Dice, lo ungirás como gobernante de mi pueblo Israel, para que lo libre del poder de los filisteos. Me he compadecido de mi pueblo, pues sus gritos de angustia han llegado hasta mí. Ok, entonces nos revela lo que había pasado entre Samuel y Dios un día antes, ¿correcto? Déjenme alguna pausa aquí. Ni sabes, tú ni sabes los planes que Dios puede tener para tu vida. Tú ni sabes. Tú lo único que puedes estar viendo es que las burras están perdidas. Y cada vez te alejas más. Si yo salí de un ranchito ahí, ni sabe usted, pastor, de dónde vine yo a parar hasta acá. Tú no sabes. Tú no sabes. Pero Dios tiene propósitos. Y a través de muchas formas y de coincidencias, te va trayendo hasta un punto donde te va a conectar con alguien. Vamos a ver. Regresamos a la escena del encuentro. 17. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, ahí tienes al hombre de quien te hablé. Este gobernará mi pueblo. Fíjese, como para que no le quede dudas a Samuel. Ahí viene Saúl con el muchacho, Samuel va llegando al pueblo y dicen, ay, hay que preguntarle a ese viejito. Y de pronto oye en su oído Samuel que le dice, este es el que te dije. ¿Ese? ¿Ese? Ese. Wow. Imagínense qué emocionante debe haber sido, ¿no? Para Samuel. 18. Al llegar a la puerta de la ciudad, fíjense bien, Saúl se acercó a ¿quién? Y le preguntó, ¿podría usted indicarme dónde está la casa del vidente? ¡Qué coincidencia! ¿A quién le fue a preguntar, verdad? Podría, les voy a contar un ejemplo. Cuando yo llegué aquí en el 2009, acababa de llegar. Pocos meses y se dio el 2010. Y luego me dice un amigo, me dice, oye, fíjate que voy a ir a una reunión de pastores a Denver, Colorado. Ok. Y tengo un boleto extra, te invito. Bueno, está bien, vamos. Fui con él, era un hotel grande. Llegué, estuve en la reunión de pastores. Nos dieron un break, un receso. Y en ese momento fuimos al baño muchos. Era en inglés la reunión. Puros pastores, la mayoría, todo en inglés. Uno que otro era español. De pronto el baño del hotel se llenó de todos los que estábamos ahí porque había sido largo y fuimos al baño. Y en el baño había uno de los que hacen el aseo de esos lugares. Y entonces, lleno el baño, de pronto se queda vacío y queda el que estaba haciendo el aseo y yo solo. Y volteo y le veo la cara de patriota. Morenazo. Y lo veo y le digo, bueno, le voy a poner un señuelo. Lo voy a saludar en español. Si me contesta es que sí. Digo, buenos días. Buenos días, me dice. Le dije, sí es. Paisa, dije yo. Y le dije, ¿aquí trabajas? Sí, aquí trabajo. ¿Y ustedes? No, pues yo aquí nomás vengo por hoy. Le dije, a una reunión, vine de California. Oh, ¿de veras? Sí. Sí. ¿Y qué lo trajo para acá? Le dije, soy pastor. Soy pastor. Y vine aquí de una reunión de pastores y ya me voy a regresar. ¿Y tú has oído alguna vez, vas a alguna iglesia? Se le llenan los ojos de lágrimas. ¿Ves todo lo que pregunté? Me dice, yo iba a una iglesia, me dijo. Pero ya no voy. Le dije, no es coincidencia que te encontraste conmigo aquí. Dios tiene un propósito para tu vida, le dije. Él quiere que tú tengas salvación, le dije. Ven, voy a orar por ti. Y le puse mis manos en sus hombros y empecé a orar por él. Y ya, oré por él. Y en eso entraron otros y ya terminé la oración. Estaba llorando él. Yo dije, Dios por algo permitió esto. ¿Cómo te llamas? Me dijo. ¿Cómo se llama usted, pastor? Me dijo. Me llamo Luis. ¿Tiene tarjeta o número? Sí. Yo tengo un amigo en Sacramento que me está diciendo y dice, vete para allá a trabajar conmigo. Pero yo no tengo confianza. Si algún día voy, ¿le puedo llamar? Claro. Se llama Alex ese hombre. Le di mi número y él me dio el suyo. Y ya fue todo. 2 semanas después estaba aquí y me dice, pastor, ya estoy aquí en California. Vine con mi amigo, ando buscando trabajo y no encuentro. Y no tengo dónde quedarme, me dice. Tomé una decisión muy arriesgada, pero hablé con mi esposa y fui, lo recogí y se quedó en nuestra casa. 2 semanas. En esas 2 semanas anduvo conmigo. Le expliqué claramente el Evangelio. Él no había entendido qué significa recibir el Evangelio, recibir a Cristo como su Salvador. Y ahí lo conoció. Y luego lo ayudamos y finalmente encontró trabajo y se fue. Y ya no lo he vuelto a ver. ¿Cuántas veces Dios conecta a personas que nosotros no sabemos ni por dónde, porque tiene un propósito para sus vidas? La gente que tú menos te esperas, desde tan lejos la mueve de un lugar a otro y te la pone en el camino. Así les pasó aquí. Yo les pregunto, ¿cuántas coincidencias, que nosotros llamamos coincidencias, no habrá hecho Dios en su vida de usted para acercarle a su propósito? Así que quiero que ustedes y yo seamos conscientes de que debemos vivir con expectación. Con la expectación de que Dios está orquestando cosas para cumplir propósitos en nuestras vidas. Y lo que a nosotros nos parecen coincidencias, en realidad es la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Es la acción de Dios a través de las cosas y de las situaciones de la vida. Un milagro es que Dios mueve las leyes de la naturaleza y la sobrepasa, pero la providencia es que Dios usa las situaciones de la vida para progresar sus propósitos. ¿Habrá alguna coincidencia que Dios esté haciendo? Versículo 21 dice, perdón, 18, gracias. Al llegar a la puerta de la ciudad, Saúl se acercó a Samuel y le preguntó: ¿podría usted indicarme dónde está la casa del vidente? Yo soy el vidente, respondió Samuel. Acompáñame al santuario del cerro, que hoy comerán ustedes conmigo. Ya mañana, cuando yo te deje partir, responderé a todas tus inquietudes. En cuanto a las burras que se te perdieron hace 3 días, ni te preocupes, que ya las encontraron. ¿Qué hubo? Imagínense la sorpresota que se llevó este. Y agregó: lo que Israel más desea, ¿no tiene que ver contigo y con toda la familia de tu padre? ¿Qué era lo que más deseaba Israel? Todo el mundo lo sabía, ¿verdad? 21. ¿Por qué me dices eso? Respondió Saúl. ¿No soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más de Israel? ¿Y no es mi familia la más de la tribu de Benjamín? ¿Cómo se veía Saúl a sí mismo? ¿Todo el mundo lo veía a él? ¿Pero él a sí mismo? ¿Se fijan? No obstante, Samuel tomó a Saúl y a su criado, 22, los llevó al salón y les dio un lugar especial entre los invitados, que eran unos 30. Número 4. La cuarta cosa que Dios usa para avanzar sus propósitos en nuestras vidas son favores especiales. De vez en cuando, nunca dijiste: no, yo estoy bien salado. No, yo no tengo una suerte. Yo nunca me gano nada. Lo único que me saco son problemas. Compro boletos, nunca gano nada. Pero de vez en cuando, de repente, algún momento, parece que la suerte te favorece. Y dices: ¡ay, qué suertudo! Fíjate que no. A los que Dios escoge, de vez en cuando, deja que el sol les sonría. Y se encuentran sorprendidos en medio de una cantidad de favores que dicen: ¿pero por qué a mí? Y uno hasta se sorprende y dice: ¿por qué yo? Antes decíamos: ¿por qué a mí se me pierden las burras? Y de pronto Dios pareciera cambiar las cosas y dice: hasta los papeles me salieron. Y en meses, y otros llevan tantos años. Miren, versículo 23. Luego Samuel le dijo al cocinero, fíjense estas palabras, imagínate que tú vas a ser Saúl y vas a escuchar esto. ¿Ok? Tú eres Saúl. Todo lo que acaba de pasar, las burras perdidas, la caminadota, se te acaba la plata, y de pronto el vidente que andabas buscando sin conocer te conoce de nombre, conoce tus problemas, lo que te trajo hasta acá, y te empieza a hablar de tu futuro. Y luego te agarra del brazo y te dice: ven para acá, acompáñame. Y de pronto entra a un salón grande donde hay una mesota acomodada así en círculo, con platos servidos, y ve gente vestida de gala, puros señores ya mayores, respetables, los mejores de toda esa región. Y de pronto, 23, le dice al cocinero delante de Saúl: trae la ración de carne que te pedí que apartaras, la que yo mismo te entregué, esa arrachera marinada que te traje. Le dice: tráetela, la que te dije desde ayer que me cocinaras así, VIP especial, le dice. El cocinero sacó un pernil entero y se lo sirvió a Saúl. Entonces Samuel dijo: ahí tienes lo que estaba reservado para ti. Come, pues antes de invitar a los otros, tu ración ya había sido apartada para esta ocasión. ¿Qué tal? Todo eso se ha preparado para ti. Y Saúl dice: sí, para ti. Recíbela. No te sorprendas, porque de vez en cuando Dios le va a gustar derramar su favor inmerecido sobre tu vida. Y te vas a sorprender y decir: ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Y te vas a sentir abrumado y decir: ¿por qué yo? En una ocasión fui a una reunión de una junta administrativa a la que me invitaron a participar. Y empezamos a celebrar esta junta en la que estábamos ahí. Y luego uno de los directores de esa junta administrativa dice, fíjense que tuvimos un problema, dice él, tuvimos un problema. Se metieron a nuestra oficina a robar, dice. Se metieron a nuestra oficina a robar y se llevaron nuestras computadoras de última línea que teníamos. Las computadoras Mac que usamos aquí para nuestro trabajo se las robaron. Así que afortunadamente teníamos copia de todos los archivos, no perdimos nada de información, pero se llevaron nuestras computadoras. Así que las reportamos a la policía, llamamos a la aseguradora y vinieron, hicieron avalúos y nos repusieron con equipo nuevecito. Pero resulta que la policía agarró a los ladrones, dice, y recuperaron las computadoras. Entonces, ahora teníamos dobles computadoras. Llamamos a la aseguranza, a la aseguradora, y les preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Por qué ahora tenemos doble? Y la aseguranza nos dijo, bueno, tienen dos opciones. Paguen por las computadoras nuevas que les compramos y quédense con las viejas o regalen las viejas. Así que decidimos regalar las viejas, dijo, obviamente. Hicimos un sorteo entre 80 personas a las que se las íbamos a dar, pastores que podrían dárselas. Y aquí está, dice la computadora grandota con un moño, la habían arreglado. Y aquí está, y esta es una de las que regalamos y la suerte le cayó a usted, Pastor Luis, me dicen a mí. Digo, ¿a mí? ¿Sí? Yo dije, bueno, pues. Entonces yo recibí la computadora y llegué aquí a la iglesia con la computadora. Yo, el más pequeño entre los pastores, digamos que en rango, y todos viéndome, y yo, ay, ¿ahora tú qué? Le dije, pues me cayó la bendición, le dije. Tú a veces recibes bendiciones que dices, ¿y yo por qué? Porque Dios quiso. Porque Dios quiere a veces hacerte sentir bien. Y te da a conocer que, porque te ama nada más, sin que tú lo merezcas, sin que hayas hecho nada, te da ciertos favores. Mi esposa quería un carro. Quería un carro. Algunos de ustedes hasta recuerdan y estábamos orando por un carro. Pero quería un carro chico y blanco, porque a ella le gusta eso, ¿verdad? Entonces estábamos orando. Y luego empezamos a ahorrar. Poquito ahorramos. Y tuvimos, no me acuerdo qué, pero salió una deuda en el hospital hace como tres años de eso, dos años. Me fui a hacer una radiografía y según eso la aseguranza me la cubría y que creen que siempre no. Qué raro, ¿verdad? Entonces salió la cuenta y no, pues tuvimos que pagar eso y dijimos, bueno, pues Dios sabrá. Dios sabrá. Era el 23 de diciembre, un día antes de la Navidad. Y me habla uno de aquí, de la iglesia, y me dice, quiero hablar con usted, pastor. Yo dije, ah, va a ocupar una consejería. Bueno, bajé aquí a la oficina, llegó y me dijo, Dios puso en mi corazón, y me extiende unas llaves. Le digo, ¿qué es eso? Es un carro para usted. Es el carro que usa mi esposa ahorita. Así, yo no le dije a más que a Dios, y Dios se lo regaló a mi esposa. ¿No te gustaría que te pasen cosas así? ¿A quién no, verdad? Y te pasan, pero a veces no te das cuenta. O te van a pasar. Cuando te pasen, solamente acepta la gracia de Dios. Recíbela, agradécela y alégrate en eso. Y cuando a otros se les bendiga, también alégrate en eso. Y la última cosa, quizás la más clara. Con esto vamos a terminar. Versículos 25 hasta el final, hasta el 27. Bueno, dice, así fue como Saúl comió aquel día con Samuel, 25. Luego bajaron del santuario a la ciudad y Samuel conversó con Saúl en la azotea de su casa. Al amanecer, a la hora de levantarse, Samuel habló con Saúl en ese mismo lugar. Levántate, le dijo, ya debes partir. Saúl se levantó y salieron de la casa juntos. Mientras se dirigían a las afueras de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl, dile al criado que se adelante, pero tú quédate un momento, que te voy a dar un mensaje de parte de Dios. Y el criado se adelantó. Y aquí nos vamos a quedar porque el siguiente capítulo viene lo bueno. Pero solamente voy a terminar diciendo, Dios usa diferentes maneras para avanzar sus propósitos en sus escogidos. Saúl era escogido para ser el rey. Lo primero que Dios usó para avanzar sus propósitos en Saúl, ¿qué fue? Que se perdieron las burras. Problemas, ¿verdad? Problemas, ¿sí? Que se le perdieron las burras de su padre. Problemas. Y luego, consejos de gente sencilla, ¿verdad? Y luego, coincidencias aparentes. Y luego, favores inmerecidos. Y por último, lo que Dios con más precisión va a usar para clarificar el propósito que tenía para la vida de Saúl es que lo puso en contacto con un siervo de Dios que le va a decir una palabra personal que va a cambiar su vida para siempre. Pero de eso, detalles vamos a leer la siguiente semana. Solo debo determinar cuántas veces Dios ha usado una mujer o un hombre llenos del Espíritu Santo que te los pone en el camino y tú les hablas y a veces casi ni a veces te la esperabas cuando te dicen algo que te hace sentir como golpeado. A veces es una palabra dura y te dice esto. Y tú dices, qué dura es esa palabra. O a veces te dicen algo que tiene que ver y te dicen de manera personal. Puedes estar en la reunión de la iglesia en medio de mucha gente y tú sientes que te lo está diciendo a ti. Bueno, hace no mucho hablé con una persona que estaba enojada conmigo. Estaba enojada. La fui a visitar porque ya no la había visto hace unos días. Le dije, ¿cómo estás? Me dijo, la verdad he estado muy enojado con usted, me dijo. Ah, sí, ¿por qué? No, es que hace unas semanas usted dijo algo el domingo y lo dijo contra mí, me dijo. Yo nomás lo estaba oyendo con sorpresa, me dijo. Lo dijo contra mí. Bueno, eso es lo que yo pensaba en ese tiempo, me dijo. Y hablé con mi esposa y me dijo, no, tú sabes que fue contra ti, no sabes. Ya le preguntaste, ve, pregúntale. ¿No será que Dios te habló? Le dijo su esposa, fíjense, el criado hablándole a Saúl, ¿verdad? ¿No será que Dios te habló y que te quedó el saco y por eso te enojaste? Dice, y estuve luchando en mi corazón mucho hasta que un día iba camino a mi trabajo, prendí el radio y había uno que estaba predicando ahí. Y ese que estaba predicando dijo, tú estás enojado contra alguien, perdónalo. Dijo, me sentí bien mal, me paré ahí en el estacionamiento de mi trabajo, le pedí perdón a Dios y ahora le pido perdón a usted, me dijo. Yo dije, no, pues la verdad no, yo ni sabía. Dije, no tengo, si quieres que te diga te perdono, pero no, ni me siento ofendido, ni creo que me hiciste daño. Más bien el enemigo se aprovechó de tu debilidad para hacerte daño a ti. Pero si Dios te habló, a veces que Dios te va a hablar, va a usar una mujer, un hombre, una persona, un estudio bíblico, en una conversación, un consejo, y te va a decir, oye, ya, esto es hacia donde tienes que ir, esto es lo que Dios quiere para tu vida. Pero vamos a hablar más de eso la siguiente semana. Por ahora vamos a terminar con nuestro último momento de oración. ¿Saben ustedes que Cristo les ama? ¿Sí? Les ama tanto y tiene propósitos para sus vidas a tal nivel que está dispuesto a mandarle mensajes especiales a alguno de sus siervos para decírtelos a ti. Y cuando sea ese tu momento, recibe la palabra que Dios te mande con un corazón sencillo. Quizás Dios te está mandando algo, y cuando este hombre o mujer de Dios viene y te lo dicen, ni siquiera es totalmente nuevo para ti, porque en tu conciencia el Espíritu Santo ya te lo estaba diciendo. Pero solamente va a confirmar y vas a saber que Dios te ha estado hablando. ¿Entiendes?